todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí empezamos, arrancamos otro recorrido, nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8, en FM, en Radio Berriozar, y si lo deseas te invitamos, como todas las semanas, a iniciar este fin de semana con la mejor música aquí en los 80, 90 y más, más. Primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, ya que sin él, de momento, esto no sería lo mismo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal la semanica? Pues muy bien, a gusto, contento, bien. Sí. Con ganas, además, de disfrutar y de pasar otra vez 90 minutos con nuestros amigos y más entrañables oyentes que tenemos ahí, al otro lado del receptor. Sí, señor. Estamos en el 100.8, esto es Radio Berriozar. Y recordamos, además, que nos pueden tuitear a través de whiskyplaza.net, eso es por el Firefox. Exactamente. Y el Twitter, arroba Berriozar y Ratti. Exacto, y también nos puedes sintonizar en directo, lo que estás haciendo ahora, en el 100.8. Sí, señor. Pero también lo puedes hacer a través de internet. ¿Cómo? Pues muy fácil. Firefox, primero el navegador, te entras en whiskyplaza.net. Y allá, ¿qué haces, Carlos? Pues lo que tienes que hacer es clicar nada más y nada menos que en el logo de la radio. De la radio. Es esa fantástica ovejita que tenemos ahí con el micrófono y unos cascos y tal. La vas a ver enseguida y muy rápidamente. Pablo, lo más importante. Lo más importante que es. Salúdanos. Por favor, los oyentes y yo queremos escuchar ese entrañable saludo. El saludito que os hago todas las semanas. Claro que sí. Bueno, para vosotros, para ti, y ya que estamos de lleno casi en la primavera y principios del verano, yo saludo con ese buenas tardes en hawaiano. Aloha. Aloha. Aloha, Carlos. Pues, aloha. Y aloha, aloha, oyentes. Aloha a ti también, Pablo. Pero queremos saber más. De aloha. Queremos saber algo más, sí, bueno, de ese saludo hawaiano. Situamos. Sí, por favor. ¿En Hawái, por ejemplo? Por ejemplo. Venga. Hawái es el más reciente de los 50 estados de los Estados Unidos. El estado ocupa la mayor parte del archipiélago de Hawái, el grupo de islas más norteño de la Polinesia, en el Océano Pacífico Central, al suroeste de los Estados Unidos continentales, al sureste de Japón y el noreste de Australia. Hawái tiene diversos escenarios naturales, un clima tropical cálido, gran cantidad de playas públicas y varios volcanes activos que lo convierten en un desierto muy popular para turistas, surfistas, biólogos o vulcanólogos. Debido a su ubicación en el medio del Pacífico, Hawái presenta diversas influencias norteamericanas y asiáticas junto con su cultura nativa. El estado cuenta con 1 millón de residentes permanentes, además de los visitantes ocasionales y el personal de la Armada estadounidense. Su capital es Honolulu, en la isla de Oahu. El estado abarca la casi totalidad de la cadena de islas del archipiélago de Hawái, compuesto por cientos de islas repartidas a lo largo de 2.400 kilómetros. En el extremo sureste del grupo de islas se hallan las 8 islas principales, que son, de noreste a sureste, Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui y la isla de Hawái. La última es, con diferencia, la de mayor tamaño, por lo que se le suele llamar la Isla Grande. Muy bien, bueno pues amigos, después de este análisis, no queda mejor cosa que decir aquello que decía Mecano hace años. Hawái, Bombay. Bueno, sí, señor. Lo hemos abierto bien, muy bien, claro que sí. Sí, señor. El saludo, pues eso. Ya sabéis, tan peculiar. Aloha. Y además, Bueno, estos chicos, los hawaianos, ¿por qué van siempre tan flojitos de ropa cuando hacen bailes? Yo lo digo por lo de PortAventura, por ejemplo, porque pues ¿por qué? Ya te empiezan ¡Aloha! ¡Aloha! Pues porque allá lo que menos se necesita pues es la ropa, chicos, porque allá la temperatura media estamos hablando de 26 grados. Y sin humedades. Y sin humedades, con las humedades necesarias. Con más de 70 grados, más de 70 grados de humedad relativa, sí señor. Bueno, pues después de este saludo tan cordial y tan ameno, Pablo. Bueno, ¿qué hay que hacer antes de también, después de este saludo? Felicitar a tantos y tantos seguidores, como sabemos, nos consta, que sí. Tenemos la cuenca de Pamplona en directo, totalmente en riguroso directo. Se nos ha olvidado decir también que nos pueden, a través de eguskiplaza.net, escuchar en cualquier lugar del mundo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque te metes en Firefox y allá tienes unos podcasts, unos grabados, unos programas ya grabados, que ahí puedes escucharlos cuando quieras. Y que además, normalmente nos suele, hay uno que está con nosotros prácticamente fijo, que es, y todos los viernes a viernes, que es Casey Kasem. The American Top 40. Ese nos escucha fijo. Siempre. Bueno, también agradecer a la zona media de La Ribera y, por supuesto, a Tuela y a todos en general. Un saludo muy especial a nuestro amigo que tenemos aquí. Lo hemos traído, ha venido. Se llama Jaime, lo dejamos así. Muchas gracias por haber venido. Luego echamos unas palabricas. Y nosotros, Carlos, si te parece. Pues si me parece, sí, podemos empezar. Iniciamos. Podemos empezar, sí. ¿Sabes cómo? Dime. Con esto. A ver. Bueno, así empieza un programa, así empezaba ayer la canción, el programa de A Bailar con Lola González. El martes, ayer no. Perdona, el martes, Lola González poniendo en marcha al programa. Carlos. Pues qué quieres que te diga, pues que bueno, en esta ocasión la encargada de abrir el programa fue una de las profesoras de A Bailar, exacto, Lola González. Le puso ritmo y muchísima marcha al programa bailando este Live It Up. Sí, señor. Este que estamos escuchando además directo. Así empezó. Maravillosa coreografía. Espectacular. Además, Lola, fíjate que ya está entradita en años y cómo se mueve, ¿Cómo se mueve? Bueno, sí, pues yo empezaría con lo que has comentado, Carlos, y también, pues, algo en positivo y algo en negativo, ¿eh? Vamos a empezar también. Vamos por lo positivo. Vamos a empezar con el principio y con el final de golpe. O sea, al final se lo merecieron. Se lo merecieron, sí. Ya hablaremos luego. Bueno, luego hablamos, ¿no? Luego hablamos, sí. Pero en esta ocasión, la encargada de abrir el programa, como bien dices tú, una de las profesoras de A Bailar, Lola González, le puso ritmo y mucha música. Sí, sí. Al programa, con este Live It Up, maravillosa coreografía, como dices. Y bueno, con un 47% de los votos, ¿decimos quién ganó o lo dejamos para luego? Lo podemos decir tranquilamente, yo pienso que sí que lo podemos decir tranquilamente. Venga, porque además fueron los que siempre eran segundos. Esta exacto. vez parece ser que sí, que ganaron ahí, y estaban. Además con ventaja. Exactamente, sí. Soraya y Miguel se impusieron en la gala final a Óscar y Eva, curioso. Sí. En la tercera posición fue Manuel y Virginia, en cuarta estuvieron Juan y Pastora. Y claro, Soraya y Miguel, pues bueno, han tenido el detalle de repartir el premio entre todas las ONGs de los compañeros. Fue un gran detalle. Esto ya me suena un poquito a lo de tu cara, me suena cuando ganó. Sí, yo creo que cuando sí. Cuando ganó esta. Exacto. Mi fabulosa, mi preferida, ¿no? Hombre, por favor. La de tu cara me suena. Sí, señor. Luego decirte, bueno, ante todo, presentar Mónica Naranjo como presentadora. La verdad que. A ver, la que verdad muy que. Bien. ¿Sí? Pues que muy bien, sí. Vale. Yo le voy a dar un aprobado. ¿Sí? Voy a hablar como por ejemplo, Charlie. Me gustas mucho, es muy bien. Te doy un 3. No, eso no. Bueno, pues. No, ¿tú qué le darías? Sí. ¿Qué le das? ¿Un aprobado? Hombre, Hombre, más que un aprobado, yo hasta un bien le puedo dar a Mónica. Sí, Naranjo, le damos un bien. Sí, yo pienso venga, que. Va, se queda con un bien. Mónica Naranjo, como presentadora de A Bailar, le damos un bien. Efectivamente. Felicitar al jurado, a Sara Varas, Carlos Baute y Charlie. Charlie Hudson. ¿Cómo es? Hudson. Charlie Hudson. Ya sabes quién es, ¿no? Charlie es el del Ballet Zoom. Para todos aquellos que nos estéis escuchando. Charlie, ¿este de qué están hablando? Este Charlie negro. Hudson. Este señor negro que parecía un chicle. El hombre de goma, sí. Bueno, pues, ¿qué podemos hablar más? Pues la nota. Podemos hablar, pues, precisamente, podemos empezar nada más y nada menos por los que empezaron actuando y se llevaron el premio a casa, que fue Soraya y Miguel Ángel. Tenían entre sus manos el numerazo de la noche. Y digo tenían porque, bueno, esto ocurrió el martes. Tenían y lo tuvieron. Y lo tuvieron. Han cumplido, yo diría que más que con creces. Sí. La pareja lo ha dado todo al son del Wrecking Ball. Ah, sí, Wrecking Ball. Precioso tema, sí. Nada más y nada menos el tema de Miley Cyrus. Vamos a acoger, es un tema muy potentísimo. Bueno, bueno. A mí me gusta mucho, valga la polémica que pueda acarrear esta chica. Wrecking Ball es una de las joyas de esta chica. Confirmado, eso y es. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que ha sido perfecto. Para que la pareja pues una vez más de esos brotes de y que esté por encima de, sobre todo del resto de los concursantes. Lo hicieron francamente de maravilla. Yo creo que lo hicieron perfectamente. Las 8 parejas de famosos. Fue la primera que salió, que luego se tuvo que batir en duelo. Esto ya sabéis que era como una especie de batida, tipo aquellos años cuando el rap andaba por las calles y se hacían estos duelos callejeros, tipo a la película de 8 millas. Todos recordaréis aquella famosa película donde uno de los intérpretes era. Ya no el intérprete, sino el intérprete era Eminem. El Eminem. Eso es, sí. Aquella película. O sea, sí. Cuando se batían ahí con. Bueno, pues esto fue algo parecido a eso. La nota romántica de la gran final de Bailar, pues ha venido nada más y nada menos que de la mano de David Ascano. Ascanio. Y Laura Sánchez. Eso es. Ascanio, perdona, ¿no? Ascanio, eso. Que han bailado, además bailaron elegantemente el mítico bolero de Luis Miguel, aquel Sabor a mí. Fantástica canción. Lo hicieron bien, pero tenían enfrente a los ganadores. Pues tenían enfrente a los ganadores. Entonces, en la batida, pues bueno, el jurado decidió dar los 3 votos a Miguel Ángel. A Miguel Ángel, sí. Los segundos que se batieron, pues por ejemplo, Juan José Ballesta y Verónica. Una peluquería ha sido el escenario en el que Juan José Ballesta y Verónica nos demostraron una vez más lo mucho que han avanzado desde los comienzos del concurso. Ajá. Esta fue una coreografía al son de Humberto Toche, señor. ¿Recordáis? Gloria, Gloria. Eso sí, es. Sí. Qué bien cantas, Carlitos. Y con él. Qué bien cantas. Hombre, ¿Cómo Gloria, era? Gloria. Es fantástico. Eres fantástico, Carlos. Sí, hombre, sí. Y luego nuestra pareja de actores, que rompieron los barrotes de la cárcel. Yes. En el escenario. Sí, señor. Y nos han sorprendido con el baile de Elvis Presley. Elvis Presley, sí, señor. Mítica canción o todo un clásico. Eso es. Y después del duelo, pues bueno, pues Juan Ribó y Pastora Vega pasaron a la final. Pasaron a la final, sí, dejaron señor. Dejaron en la estacada, pues nada más que nada menos que a Juan José Ballesta y a su esposa Verónica. Sí, señor. ¿No? Hombre, el archiconocido y bailado tema de Donna Summer, wow, aquel Last Dance. Fue el último reto de Óscar Martínez y Eva Armentero. Muy bien. ¿Sabéis quién es Óscar Martínez? No, Óscar, dijimos que era este presentador de radio, presentador, bueno, había estado Telecinco, ha barrido prácticamente todo. Ha estado en muchas cadenas, de televisión. Actualmente anda haciendo radio, sí. Está haciendo radio. Podía jugar tranquilamente a baloncesto, pero bueno. Sí, señor. Bueno, piruetas, portes y mallas muy ajustadas. La pareja, sin duda, lo clavó el martes pasado con ese baile. Nunca mejor dicho, a bailar. Y La vida es un carnaval de Celia Cruz. Volvieron su puesta en escena Santi Cañizares. Sí, sí, sí. El hombre sí. Ladrillo. Sí, sí, no, sí. No. A mí me gustó muchísimo. Sí, sí. Santi Cañizares y Maite García. ¿Qué canta? Ya. Hombre, por favor. Pues que aquí me va a sonar. Aquí me va a sonar la fantástica y, vamos, inolvidable Celia Cruz. Ahí estamos. Sí. Derrocharon la alegría y el colorido propio del carnaval. Ahí estamos. Pero el duelo tenía un hueso duro y pasaron, pues, los que tenían que pasar. Óscar y nada más. Sí, señor. Y el cuarto duelo, Pablo. Sí. Por ejemplo, como si de John Travolta y Uma Thurman se tratara. Sí, hombre, aparecía el cordobés y Virginia subiéndose a la peana para deleitarnos al ritmo de You Never Can Tell. De Fantástica. La mítica película de Quentin Tarantino, Fantástica. Pulp Fiction. A partir de aquí, el monaguillo y Lola lo tenían muy, pero que muy complicado. Yo creo que lo tenían muy, más que complicado, lo tenían muy difícil. Porque sí, señor. La verdad es que el cordobés y Virginia pusieron ahí ganas, la bendita esta de... Sí, señor. Como los chunguitos entre comillas, pero al revés. Eres poniendo, fantástico, Carlitos. Ese Pablo, cómo me gustas hoy. Qué fantástico estás hoy. Bueno. Bueno. Y Michelle Dublé. Hombre, por favor. Era la canción del monaguillo. Hombre. Y Lola Plazas. Su mujer, tuvieron que defender y comenzaron como vagabundos y fueron despojándose de sus vestimentas hasta que llegó el beso final. Pero pasaron los de Pulp Fiction. Y ahí ya era lógico, rebotó. Era lógico. Pues eso y bueno, fueron. Pues esos fueron los cuatro finalistas, que fueron, pues ya sabéis, Soraya Miguel Ángel. Ahí estamos. Fueron también, espérate que lo estoy intentando ver. Sí, fue Óscar y Eva. Eso. Después fueron el cordobés y Virginia. Correcto. Y por último, pues fueron, no, me he dejado a alguien entre medio, ¿no? Sí, yo creo que sí, que me he dejado a alguien. A ver, fue... Ah, eso, y Juan Ribó y Pastora Vega. Y sí, Pastora eso, Vega. Los cuatro fueron los que estuvieron en la final, y al final la final la ganaron, pues, como era de esperar. Exactamente. Soraya y Miguel Ángel. En A Bailar. Además es que incluso hubo un momento de escena en que salió Charlie, porque ellos le dijeron que podrían ir a tomar un té, etcétera, etcétera. Sí. Y fue Charlie a su casa. Y estuvieron incluso comentando el temita ese. Qué y bonito. Sí, sí, qué sí, bonito. Sí. Al final Charlie se emocionó y todo. Se emocionó, claro. Es humano. Sí, sí. O sea, el hombre de goma se emocionó. No, cuidadín. Amigos, ¿sabéis en dónde estamos? ¿Lo recordamos? Sí. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. Así es, emocionado, claro, Charlie, emocionados todos, porque fue ya pues el último programa. Nuestras ocho parejas de famosos, vamos a escuchar unos cortes donde repasan sus mejores momentos en el programa, lo más duro de su trayectoria, si te parece, Carlos. Sí. Y su propia valoración global de su experiencia aquí en este programa que acabó el martes pasado, A Bailar. Un emotivo vídeo de despedida, no vídeo, sino corte, que tenemos preparados para vosotros. ¿Te parece que lo escuchamos? Vamos a escucharlo, sí, hombre. Vamos a la valoración de los ocho de A Bailar. Eso es. Para nosotros participar en A Bailar ha sido algo que nos ha unido más. Todo lo que ha pasado en el programa positivo. Es positivo. Hemos entrado los 16 con los mismos miedos, con las mismas preocupaciones y con las mismas alegrías. El baile ha entrado como una cosa que puede que se quede en nuestra vida. Sí. Hemos tenido una gran familia gracias a Bailar. En el fondo todos teníamos algo en común. Que somos parejas en la vida real. ¿Ha sido tan bonito estar contigo? Yo tenía mucho miedo a salir al escenario o tal, y lo he llegado hasta disfrutar. He sufrido mucho. En el momento que decían 3, 2, 1, música, yo ahí veía la cara del demonio. Y por Ted Irty Dancing fue una semana tremenda. Un antes y un después de esa canción. Porque cuando te ves capaz de hacer eso, dices, ¿y ahora qué me voy a poder hacer? He sentido como no sé, como en un sueño. En la vida uno tiene que, cualquier reto, enfrentarse a él y decir, lo voy a conseguir y puedo hacerlo. Creo que somos los ganadores morales. El baile lo único que nos ha hecho ha sido disfrutar más el uno del otro. Lo veo bailando y lo veo todavía hasta más guapo todavía. Yo sabía qué aptitudes tenía, pero es verdad que me ha sorprendido brutalmente. Quedar siempre segundos y segundos. Eso ha sido un poco lo peor. Yo me siento más feliz ahora, habiendo bailado. A lo mejor Juanjo está más acostumbrado a estas cosas, pero yo nunca había hecho nada y me ha tratado todo el mundo tan bien. Yo no tengo ninguna queja del jurado, me han tratado súper bien. No somos bailarines, yo soy actor, pero peluquera, pero lo hemos disfrutado. Cuando ganamos la gala, ese momento no se me olvidará nunca. A mí tampoco. Una satisfacción. Yo me he quedado con ganas de más. Para mí ha sido una experiencia única. Me ha valido muchísimo, es como si hubiera hecho un curso intensivo. De baile. Es que sentir la música en tu cuerpo, eso es un viaje fantástico. Sí, señor. Más que fantástico. Qué bonito, ¿eh? Yo creo que ha sido la guinda ya, ¿eh? Sí, de su propia valoración y ejemplo, de lo que han vivido. Yo, por ejemplo, analizar de Santi Cañizares, que entiendo que igual es el más duro de todos para bailar, él sí. Junto con este, ¿cómo se llama? Con Ascanio, con David Ascanio. Sí. Yo considero que son los dos más duros o por lo menos más difícil de intentar moverlos. Y estoy convencido de que Santi ha hecho todo lo posible seguro, sí, por llegar a hacer grandes bailes. Y la verdad que desde aquí yo le felicito porque ha hecho grandes bailes, sobre todo el de Disney Dancing. Aguantar como aguantó a su mujer ahí en lo alto de... Sí, estuvo muy bien. Por pues eso, nada, con un, perfecto, con un 47% de votos ganaron Soraya y Miguel. Nada más eso que es. Decirles felicidades. Sí, sí. Y que nada, la nota... Es una pena que se haya terminado. Que solamente hayan durado 6 ediciones. Sí, porque bueno... 6 programas, quiero decir, sí, perdón, porque es la primera sí, edición. Sí. 6 programas. Y luego también decir, Pablo, por favor, los invitados. Que esta semana la exhibición corrió a cargo del cantante Daniel Díguez sí, y su pareja, Alejandra Ortiz. Ah, sí. Que dieron un recital de arte bailando. O sea, y hablando. ¿Queremos escuchar? Un pequeño corte. Sí, ponlo. Vamos a ver lo que decían. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Díez. Ella es Alejandra. Tenemos un hijo de 5 años que se llama Galileo. Nosotros nos conocimos haciendo teatro en el musical de Queen, casualmente, que nos han puesto una canción de Queen. Oye, no me lo pongas muy difícil, ¿eh? Ay, no me tientes. No. Ella va a levantar esta pierna, abres la otra pierna y pasas por aquí. Bueno, efectivamente, es fantástico. Pues nada, además el David, este chico muy majete. Sí, hombre, sí. Su chaval. Mejor, pero bueno. Que posiblemente dentro de 3 o 4 meses esté con él haciendo el musical de. Un musical. No que estarás cómo. Haciendo tú. Yo con él. Sí, estoy con, convencido. Con Daniel Díez, sí. Mm. El de los Bee Gees, puede el ser. El de los Bee Gees, puede ser. Sin la live. Eres fantástico, Galas. Pero tú, ¿eh? Tú. Yo. No, oyentes, esto es broma. Esto es broma, sí. Sí, hombre, claro. Decirles a los oyentes que son 22 minutos los que pasan del punto de las 6, sí. Una menos, en el paraíso. ¿Quién eso es? En la Comunidad Canaria. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Así es, para gente como tú, como yo, como Galitos, que está al otro lado, y como alguno que otro que tenemos aquí, a un coleguilla que nos ha venido a saludar, que además se lo agradecemos mucho. Se queda con nosotros porque además, entre otras cosas, dice que está disfrutando. Siempre, ah, sí, sí, pues vamos a oírle. Buenas tardes. Buenas tardes. Acércate. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jaime, por ayudarnos, por echarnos... Por apoyarnos, que es lo importante, sí, hombre, sí. En este ratito, sí, de música y de radio que estamos ofreciendo. En el 100.8 te quedas, te invitamos a que te quedes, a que lo pases tan bien como nosotros. Y nosotros continuamos, sí, además, Carlos. Sí, vamos a continuar, por favor. ¿Tendremos que empezar o qué? Hombre, pues yo creo que sí. Empezamos por los 80, 90 y más, que te has incorporado ahora, ya sabes, 100.8 en Radio Berriozar. Eso y es. Que este es un programa de viernes, o sea, solo de viernes. Este es un programa para que tú lo disfrutes. Exactamente. Se llama 80, 90 y más. Más. O sea, ese recorrido musical que empieza ahora con los años 80. Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Inks, los éxitos de Pet Shop Boys, el ritmo de Living in the Box o este Lobo Hombre en París de La Unión. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido New Wave Pop. Desde los 80, 90 y más con Inks. Esto se llama I Need You Tonight. Te necesito esta noche. Makes me sweat. so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Hemos empezado los años 80 con los Inks, con ese Need You Tonight, con eso Te Necesito Esta Noche, con esta banda australiana formada por los hermanos Farris en 1977. El estilo musical de la banda fue inicialmente una mezcla de New Wave con este ska pop, que luego fue evolucionando hacia un pop rock más duro. Logró ser exitoso internacionalmente este tema con una serie de hits grabados en las décadas de los 80. I Need You Tonight, esto que estamos escuchando ahora, Te Necesito Esta Noche, es la cuarta canción del álbum Nick de 1987. Además del primer sencillo del álbum, este también fue número uno en América y se convertiría en sencillo más representativo de la banda. Quizás posiblemente lo recordamos cuando oímos los Inks. Enseguida nos viene a la mente aquel I Need You Tonight. Maravilloso, además, el tema de Inexes, sí señor. Y además, la canción tiene música de estilo mucho más electrónico que lo que venían haciendo hasta el momento. Exactamente, este tema, sí señor. Y a fecha de hoy, Inexes ha vendido poco más de 30 millones de discos. 30 millones de discos. Nada, casi nada, ¿eh? Una burrada. El 8 de diciembre del 2009, Inks anunció que se embarcaría en una gira mundial. Sí, señor. Sí, señor. Y además, que el día 13 de noviembre del 2012, desde su web oficial, confirman el fin o el final de la banda. Qué pena. Pues sí, la verdad. Así es la vida. Y nosotros también invitamos vez en cuando. Tenemos que decir que fantástico tema de los años 80 de Inexes, disfrutándolo, como no, aquí en 80, 90, 90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Ahí estamos, de vuelta a la información musical, claro que sí. Los 80, 90 y más. Al viernes, que hoy es viernes. Que hoy es viernes, con gran compañía, sí. Y además que va a hacer buen tiempo, ¿eh? Sí. Auguramos la semana pasada que vamos a tener una semana bien. Y la hemos tenido, yo creo. Y esperemos que la Semana Santa sea también... Sí, hombre, sí, seguro que sí. Bueno. Además, te voy a decir una cosa, Pablo. A ver, dime. Sí, mira, el primer beso... Escucha, ¿eh? A ver, dime. El primer beso no se da con la boca. Nada. Sino con la mirada. Oh. Toma ya. Qué romántico está Carlitos. Carlitos, tenemos que decir que desde hace 2 semanas nos viene como el tiempo. Nos viene muy de primavera. Coste, yo te voy a decir otra cosa. Dime. Ahora que no estás, hogar, lo escribo sin H. Hogar sin H. No te preocupes, los oyentes no ven. Bueno, Carlitos. No nos ven las faltas. No nos ven las faltas de ortografía. En fin, la vida es todo un juego de azar. Así es. Te invitamos a continuar con nosotros en esta recta de los 80. Carlos. Sí, hombre, hemos abierto el bloque con Inexes, pero vamos a continuar. Neil y Christopher, procedentes del Reino Unido, hasta ahora han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Bien. Cabe destacar que no solamente componen para sí mismos, sino que colaboran frecuentemente con otros artistas tanto en la producción, composición y remezcla de temas. Hasta el momento, el dúo ha editado 2 bandas sonoras, 12 discos de estudio, siendo el último Electric, lanzado en 2013. Pero hoy no vamos a hablar de Electric. Hoy hablamos de Always On My Mind. Bueno. Esto es algo... que sucedía en el año 86. Los chicos de la tienda de animales domésticos hacían joyas como esta. Always on my mind. Siempre en mi mente. Los chicos de la tienda de animales domésticos. ¡Wow! Los Pet Shop Boys. ¡Qué maravilla! Con ese Always on my mind, siempre en mi mente. Desde los años 80 han estado este grupo en nuestra mente, además. Y a mí anda, hemos pinchado esto. El pelómetro lo tengo a tope. Lo tienes, sea, al 98, decir, ¿no? El pelómetro lo tengo a tope. No, la verdad que. Dice Charlie, pelómetro. A pelómetro, tope. Sí, señor. Yes, we can. Sí, señor. Era la segunda parte de la mitad de los años 80 cuando abren una brecha en los Estados Unidos con temas como aquel Western Girl. Western Girls. Y ese Domino Dancing, ¿eh? Señor. Realizando cuántas giras han podido realizar, Carlos. Pues five. Cinco giras mundiales. Cinco estrellas. Cinco estrellatos de giras mundiales. Ahí estábamos. En el 91, en el 99, 2000, en el 2002. En el 2006, 2007, ¿sí?, y 2009 y 2010. Sí, señor. Ay. Oye, Pablo, llevo como dos o tres semanas que no hablo de las sintonías tan fantásticas que traes. Gracias por agradecerme. ¿Decías? Gracias por agradecérmelo, por supuesto, hombre. Con poquito, como. Sí, con, señor. Con poquita cosa, como te. Como te subo el tono, me ¿eh? Sube, claro que sí. Los 80, 90 y más. En este primer recorrido, claro que sí, de música. Oye, Pablo, te voy a decir una cosa. Dime. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Qué bonito, qué bien lo dices. Qué maravilla. Estamos en los 80, 90 y más. Oyentes, un saludo, el más ameno y el más especial para todos vosotros. Ay, ay, ay, cuántas cosas bonitas tenemos que decirte. Vamos a seguir con más música. Una banda de pop británico de la década de los 80 y principios de los 90. La banda se formó en el año 1985 por Richard, Marcus y Anthony. En ese mismo año lanzaron su mayor éxito comercial. Alcanzó el puesto número 5, como dice Carlos, 5, en la lista de singles del Reino Unido. Han tenido más éxitos, pero solo en su país. Este es, sin duda alguna, el más reconocido en todo el mundo. Del mismo nombre para la banda, mucho más, y para el vinilo de 12 pulgadas. ¿Recuerdas aquellos 12 Hombre, pulgadas, por Carlos? Supuesto, no voy a recordar aquel 12 pulgadas, aquel maxi single enorme y grandioso. Ah, claro, y por supuesto, no quiero decir nada. Descífralo tú. Hombre, el pues, tema. Claro, es Living in a Box. Wow, vamos a escuchar ahora maravilloso lo que venía en los años 1985. Pone, pero te pongo, esto me pone. Te pone. Mira. Living in a Box, vida en una caja. Ellos son, pues, los Living in a Box. As I fall Ahí estamos con Living in a Box. Esto es cómo se vivía en 1985, la vida en una caja, con este Living in a Box, el mismo nombre del mismo grupo. ¡Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso tema! ¡Por favor! Uno de los componentes, un tal Richard, continuó su carrera musical en solitario, pero no fue muy larga. Aunque se dedicó a escribir canciones para artistas como, por ejemplo, Lisa Stanfield. Lisa Stanfield, cuidado con ella. Anthony dirige su propia compañía de instalaciones de iluminación a medida. Qué curiosidad y qué cambios da la vida, ¿eh? Además, de verdad, pues sí, la verdad. Bueno, pero fíjate, dejaron joyas como esta, Pablo. A mí esta canción me ha puesto a tono en un momento. O sea, estamos disfrutando de un viernes arrollador. Estos son los años 80. Señores, que me emociono. Esto es todo, amigos. ¿Sí, no. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Sí, nos faltaba. Pues sí, los 80, 90 y más. Nos faltaba. 80, 90 y más. Bueno, vamos allá con más música, Carlitos. Sí, hombre, sí. Seguimos en los 80. Seguimos en los 80. Son 40 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la comunidad canaria. ¿Cómo, qué tal lo llevas el vello? Que han puesto los Pet Shop Boys. Cada vez que sale la música de los 80, a mí el pelómetro es que no se me baja hasta que no termina. ¿Qué queréis que os diga, oyentes? Soy así. Poesía, Carlos. Queremos otra poesía. Otra cosita. No, sí. Me pillas ahora un poco fuera de sí. juego. Apuesto que los tuyos se rinden. Primero porque los soldados míos no pelean por dinero. Por favor. Venga, otra cosa. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Qué bonito. Por favor. Permanecen en el mundo. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en egusquiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, where's it been? Stay away, this is my town. Bang, bang, where's it been? Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get your gun and make my day. Sí, que estabas diciendo, que estabas diciendo. Como decía, permanecen en el mundo de la música desde el año 1984 y han vendido más de 2 millones de discos. Toma ya. Recibieron en 2006 un doble disco de diamante por su carrera discográfica. El grupo se forma a finales de 1982 con un cuarto componente llamado Íñigo Zabala. El 12 de marzo de 1984, ¡au! Sí, señor. Presentan en la madrileña sala El Sol el single número uno en ventas. Me estoy riendo porque está mi compañero ¡au! Es que no tenemos la cuña. En fin, sigue, Carlitos. Seguimos, sí, porque son datos que os vamos ofreciendo poco a poco a la vez que va leyendo la lectura de Carlos. Yo vamos aquí introduciendo más sonidos para que entre todos acertemos de que ¡au! Como decía, en la madrileña sala El Sol, un single que fue número uno en ventas durante 9 semanas y venden más de 200.000 copias, consiguiendo ser disco de oro. Hoy, y para despedir la elogiada década de los 80, con nosotros, La Unión. Esto es Lobo Hombre en París. ¡Au! Sí, señor, eran 1984, vendiendo más de 2 millones de discos, La Unión, con ese lobo hombre en París. Extraído del álbum Mil Siluetas. Sí, señor, la canción es considerada uno de los más, está considerada como uno de los más grandes éxitos del rock en español en los años 1980. Que ha sido editada, además, por diferentes artistas, tanto en España como en Hispanoamérica. ¡Qué bonito! La canción está inspirada en el cuento de Lobo Hombre, escrito por Boris Vian. Sí, señor. Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más. Bueno, pues ahora mismo nosotros vamos a retomar y antes de entrar en los siguientes, en las siguientes décadas... Antes de entrar en las siguientes décadas te voy a decir una cosita. A ver, dime. Haz de tu vida un sueño y tu sueño se hará realidad. Qué bonito, Carlitos. Qué la realidad yo creo que se nos hace con esto, con entrando y recordando, en este caso, entramos en contacto con uno de los componentes de ese programa que empieza a las 9, de 9 a 11, escuchemos, que es Berriozar está de fiesta. Escuchemos la sintonía con la que se inicia Berriozar está de fiesta y ahora hablamos. Venga, va. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Así es, conecta con DJ Mike y Álvaro DJ. Esta sintonía es la que acontece a lo que un programa espectacular que nos viene a partir de las 9. Esta sintonía es la que a partir de las 9 abre el weekend y abre, además del weekend, abre canciones fantásticas y de ultimísima novedad. Y de última. Ay, claro que sí, hoy vamos a hablar con una persona que, aunque yo creo que la vamos conociendo poco a poco, pero poquito a poquito ya vamos sabiendo más de él, Álvaro DJ está con nosotros, aunque engatusamos algunas veces, casi todos los viernes, para hablar de él y de su programa y de su compañera. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué buenas tal tardes. Estamos? Muy bien. Nos alegramos muchísimo de seguir escuchando tu voz. Hombre, por supuestísimo. Por favor. Porque nos hace, claro, porque nos agrada, claro, que DJ esté aquí. Aparte de que, bueno, claro, ya el programa pasado ya le felicitamos. Hombre, porque eran máximos. Máxima audiencia. Era el máximo de los programas que había en Berriozar. De Berriozar en el 100.8. Era el de máxima audiencia. Sí, señor. Qué pasada. ¿Y nosotros? Nosotros andamos por la mínima. Por ahí andáis, por ahí. Mójate, Álvaro. Y nosotros. Nosotros no nos quieren, que nos quieren muy poco. Nos dijiste el segundo, yo me lo creí. No era cierto. Tres oyentes menos que uno. Álvaro, si logras que seamos número uno. ¿Qué me das? Igual te toco. Carlitos. Siempre. Tuvo la frente muy alta, tuviste la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Es que el amigo Joaquín Sabina es único. Es único. Bueno, Álvaro, bueno, cuéntanos, por favor. Vamos a ver. Lo tenemos aquí. A ver, ¿qué vamos a tener a partir de las... Te cuento. Anda con el WhatsApp. Yo pienso que está hablando con su... creo que está hablando con su compañera. Con su compañera. Sí, porque por cierto, no tiene la lista por aquí preparada. Que, por cierto, la vamos a coger de las orejas. Sí, algún día la vamos a coger de las orejas. Es que es muy tímida. Estamos haciendo los últimos retoques. Mira, fíjate. Uno por WhatsApp y el otro aquí, ¿no? Así se hace un programa. Hombre, así se hace los programas. Y los demás... Encima lleva cuatro escritos a bolígrafo en la hoja de oyentes desde aquí. Y está por WhatsApp. Ya te digo. Y le va diciendo, Mai, pásame. Mai es muy tímida. Es tan tímida como tú. No sé. Por favor. Bueno, cuéntanos, Álvaro. ¿Qué tenemos? Pues va a sonar esto que está sonando ahora. Ah, esto, ¿eh? Esto sonando ahora. Vaya, qué rico. Está incluido en el verano 2013. Es de Tony Fernández y Adrián Ramos. Lo diré. No, es de toda la vida. Lo has dicho el nombre absolutamente correcto, además de toda la vida. Más. Paulina Rubio. Pero ahora con un tema en inglés. El último trabajo que ha salido, Brava. Brava. Hace poquito, creo que ha salido el disco. Bravía. Sí, Luego vuelve los Bodybangers. Bodybangers. Con la, este, wow, con la versión extendida de un clásico, el Break My Stride. Wow. Y luego tenemos sorpresas por ahí de Christian Deluxe, de Black A Will, de Cali al Dandy. ¿Quién bueno, es este? El de Cali al Dandy os la voy a decir. Es, para que lo sepáis, y si os ha gustado la película, sí, Zipi Zape, el Club de la Canica, sí, es la canción vale, de la película. La canción de la película. Vale. Y este muy chico bueno, que has dicho antes, el clan, ¿cómo has dicho? Clan... Más pillado. Has dicho, no, antes de... ¿De Cali al Dandy? Sí. Sí, el de toda la vida. Este dicho, que era de toda la vida. Que hemos dicho ¿qué era? ¿Qué chico has dicho antes? Sí, hombre, sí. ¿Tony Fernández? Tony... No, otro, entre medio. ¿Entre medio? Sí. ¿Black A Will puede ese, ser? Black A Will, sí. Ese. ¿Quién es? Es que no le pongo cara. ¿El Black A Will? Sí. Sí, hombre, te lo dibujamos. De toda la vida, ¿no? De toda la vida. Pero no, yo no le pongo cara, no le pongo cara, ¿no? ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Que te lo dibujemos? Por favor. A ver, no está, hazle una caricatura, anda, por favor. Mejor que... Vamos a ver. Oyentes, no los estáis viendo las caras estos dos en estos momentos. Escucha, pero me están mirando con una cara de asesinos los Calitos, dos. Llamar a la poli, porfa. Hay que escuchar. Berriozar está de fiesta a partir de las 9 todos los viernes. Y no harías esas preguntas. Vale. Me abstengo, me abstengo. Más cosas, Álvaro. Y luego la sesión, una sesión importante. A mí me ha gustado. La he dejado de internet, o hay que decirlo. Y está muy chula. ¿Duración? Hora y pico. One hour. Dura, ah, sí, más o menos. En inglés, Carlitos. En programa, inglés, claro. Porque vamos a empezar a darle aquí sí, en inglés. ¿Para qué? One hour, more or less. One. Plus on mine. More or less, más o menos, sí, sí. Ah, y la semana que viene, aunque sea Semana Santa, estamos, ¿eh? Estamos. Hombre, por favor. O sea, no nos vamos, ¿eh? De Semana Santa. No vamos. Nosotros ya veremos, a ver qué hacemos. Yo tenía intenciones de irme. Yo me iba a ir a Hawái aquí. Porque saludo, aquí, claro. El aloja es el aloja es de Hawái. Sí, por eso. Pero no hasta has quedado con las islas. Eran 8. Yo me iba a ir a la más grande. A la magra, muy bien, sí señor. Sí. Escuchas el programa y me gusta eso. Claro, porque tengo los cascos, no te creas que no. No, si ya te lo digo. Eres bueno, Carlitos, eres muy bueno. Hay alguno mejor todavía por aquí. Sí, señor. Bueno, Álvaro, oye, ¿qué quieres que te diga? Que, bueno, yo creo que ya nos has dicho un poco la noticia de, sí, de lo que va a surgir sí, hoy a partir sí, de las 9. Sí, sí. Los oyentes creo que están un poquito frescos de memoria en ese caso. Sí, hombre. Y pues, nada, pues que a partir de las 9, Álvaro. Claro, ahí estamos, sí, te hombre. Esperamos. Sí. Bueno, ¿os guardaréis alguna sorpresa o no os guardáis? ¿Cuándo pinchéis este tipo de temas y tal, dos horas allá, dos horas y pico, ¿no os guardáis alguna sorpresa o improvisáis todo lo que hacéis ahí? Improvisamos. Improvisáis todo, ¿no? No es una pregunta hombre, que te hago. Me gusta saber. La música. Ah, sí. O sea, ¿os pasa como aquí? ¿Alguna sí, reserva? Más o menos. Sí, creo que sí. ¿Alguna reserva de verdad? Es bueno también este. Es muy sí, bueno, sí. Álvaro DJ. Por supuestísimo que sí. Bueno, entonces, ¿qué? Pues, Álvaro, muchas por gracias. Algo, por algo tienen el escalón allá arriba. Por favor. Y nosotros abajo. Y nosotros todo. Todavía estamos ahí. Bueno, todavía. Y espérate. Y espérate. Y espérate. Y espérate. Somos como cara a colillo. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Álvaro, muchas gracias. Eso es. Nos vemos el próximo viernes, Semana Santa. Es igual, aquí estamos. Y te escuchamos, os escuchamos a las 9, hoy a Carlos. Partir, hoy a partir de las 9 lo vamos a escuchar, por supuesto. Además, que se compró el otro día ahí unos casquicos, el Carlos ah, y tal, ¿eh? Para escuchar. dile. Chivato, chivato. Y yo también te quiero, chaval. Que eres un chivato. Bueno, hoy me estoy enfadando muchísimo contigo. Venga, nos vemos. ¿Esos inalámbricos ha comprado? Sí. ¿Qué ya hacemos? Verás. ¿Comenzamos con los 90 o.? Sí. Primero, vale, un saludo, nos vamos, vemos. Eso, sí. Y Álvaro, nosotros iniciamos los años 90. Venga. Venga, vale. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. And that's all, folks. A lo largo de la vida nos sometemos a muchos cambios y cada vez que los realizamos sin duda es para mejor. En la imagen y el sonido o radio y televisión ocurre lo mismo. Pero es tanta la velocidad a la que evoluciona que apenas queda tiempo al cuerpo humano para detectar sonidos que generan emoción y templanza. 80, 90 y más está para romper esas estadísticas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está a la orden del día. Estamos en el siglo XXI. Pablo y Carlos tienen algo en sus manos. Algo completamente maravilloso. maravilloso, donde dan vida a aquellos recuerdos que se perdieron en tu mente. Además de que te hacen recordar momentos entrañables de tu infancia, se anima tu mente y retrocede 2 o 3 décadas recordando momentos inolvidables. ¿No es fantástico? Una vez más y en tan solo 90 minutos abrimos tu mente y ponemos tu imaginación a recordar lo vivido estando en lo presente. Solo 80, 90 y más puede hacer algo así por medio de las ondas. Esto es radio. No nos ves, pero nos oyes. Y como nos oyes, te enviamos esta sonrisa. Dicho esto, se abren los 90. Entre sus estilos musicales figura el rock. Al cumplir los 10 años, su tío le regaló su primera guitarra, algo que no aprobaba su padre. Pasó parte de su infancia y adolescencia en Portugal. En 1979 realizó su primer aporte musical y fue ese mismo año cuando fichó por Amy Records. Más tarde, en 1971, editó Walking Out the Neighbors, Despertando a los Vecinos, un doble álbum con canciones inolvidables, y dentro del mismo se encontraba la banda sonora de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Fue sin duda una balada cargada de emoción. Everything I do it for you. Aquí está el mismísimo Bryan Adams. Y que sepas que todo lo que hago, lo hago por ti. Look into my eyes, you will see what you mean to. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying. know it's true. Everything I do, it's for you. Ay, qué bonito, qué bonito. Poinky, poinky, poinky. Pelómetro, pelómetro. Charlie, pelómetro. Brian Adams con ese Everything I do, do it for you. Todo lo hago por ti. For you. Te voy a decir una cosa, Pablo. Dime. Ahora se me está poniendo el pelómetro otra vez en acción. Recuerdo este tema porque este tema hace más o menos como 27, 28 años. Sí. Fue uno de los temas que yo representé hacia un concurso de disc jockeys de aquella época. El álbum de Brian Adams, además el doble álbum, doble LP de Brian Adams. LP, sí, señor. Sí, en vinilo. Sí, señor, ahí estaba. A 33 revoluciones. Qué recuerdos, ¿eh? Maravillosos, además, sí, señor. Bueno, pues es uno de los has temas. Has dicho 27 años. 27. No, 27 meses. Has dicho 27 meses, ¿no? Pero quería decir 27 tío. Meses, ¿no? Ahí estamos. 27 meses, sí, claro. Sí, por favor. Era la época donde. Y no era vinilo, ni mucho menos. Era aquella era... bonita época, claro que sí, porque no hay que decirlo. Era... donde apostábamos también por buscarnos, pues aquellos ratitos. No era vinilo, era un pendrive, estoy engañando, ¿no? De para entretenimiento. Nada. Por favor. Qué bonito. Oye, qué Punsells, pero qué majo es, ¿no? Este hombre. Es muy bueno. Es fantástico. Es fantástico. Sí. Everything I do, do it for you. Brian Adams. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más. Sí, hombre, sí. Una cosa, Pablo, el miedo llamó a la puerta y la confianza abrió. Y afuera no había nadie. ¿Y a esto le llamas amor? ¿A esto le llamo... lo que has hecho de mí? Ah, sí, por supuesto. ¿No puede ser eso amor si no haces más que mentir? No me burlo de ti, ¿eh? Sino de lo que tus padres hicieron. Esto, en fin. Esto es así. Esto es todo. En fin, amigos. Hoy es viernes, estamos en 80, 90 y más. Sí, tenemos música buenísima. Hemos abierto el bloque central, el bloque de los años 90, pero Pablo, dinos, siempre, cuéntanos. Claro que sí, siempre hemos oído hablar de plagios y similitudes musicales. Pues claro que sí, siempre sí. Lo hemos hecho. Además de verdad. ¡Hombre! Pero muy pocas veces hemos oído cosas realmente idénticas en casi todo. Todos conocemos la mítica canción famosa de Caballero allá por 1994. A día de hoy todavía se generan dudas si era original o plagio. Misteriosamente, ajá, ese año apareció otra canción muy parecida, por no decir igual, prácticamente mismo igual. Título. Eso en fin, es. Tres semanas más tarde, hasta diría que la chica parece la misma. Pero bueno, distintas compañías discográficas, en fin. Lo que sí que está claro es que es un temazo y que es de los años 80. De los años 90. Perdóname, Pablo. Sí, eres fantástico, Carlos. Soy Ponsal. Eres fantástico, Carlos. Se a hace mí me llamar... gustan mucho las rebanadas de pan. Claro que sí. Se hace llamar caballero. ¿Y esto es un hymn o himno? Vamos al caballero a escucharlo en los 90, porque estamos en los años 90. Oh, Ahí teníamos a Caballero, eran los años 90, ¿eh? ¿Eh? Ahora fantástico, fantástico habéis escuchado, ¿eh? Toda, bueno, de todas formas decir con este tema que la banda de Ultravox ya tenía este tema en 1982 y que ha cambiado la voz masculina por la femenina, por supuesto, con los arregles, los arreglos y retoques musicales, ¿eh? ¿Os ha recordado los 90? Sí. A mí sí, ¿eh? A mí sí, por favor, sí, sí. Lo que pasa es que sí que es cierto, que es lo que has dicho antes, has comentado antes, ese plagio que había, porque es que además fue este tema sacado por Caballero y a las 3 semanas salió mismo tema, prácticamente la misma chica en el vídeo, pues que era, vamos, en fin, o sea, pues nunca se supo si fue un plagio o no, pero bueno, ahí estaban los dos temas. La cuestión es que tanto una casa discográfica como la otra vendieron montón de discos. Ahí estábamos. De este temazo llamado Inna. Inna. ¿Sí? Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Pues aquí estamos, en los años 90. Los sí, 90, señor. Cómo vamos avanzando, ¿eh? Claro que sí. Estamos ya en la recta final. Estamos cómo se pasa el tiempo, ¿eh? A sí. las 8 empezamos y todavía seguimos. A las 6. A las 8, es verdad, a las 6. A las 6. A las 18. A las 18. A las... Hoy es viernes. En fin, hoy es viernes, ¿eh? Hoy cómo estamos. De fiesta y de marcha. Sí, señor. Empezábamos a las 6 de la tarde, es verdad, y ahora estaremos hasta las 7 y media. Mira cuánta cantidad de música te estamos ofreciendo. Sí, y aún nos queda. Uno de los últimos temas que vamos a colocar en los años 90 es nada más y nada menos que de una cantante de reggae nacida en Jamaica. Su familia dejó Jamaica para establecerse en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, Jamaica. Aloha. Aloha. O sea que bueno. En 1998 se unió... Eres fantástico. Oh, por supuesto. Se unió al Cuerpo de Marines de Estados Unidos y sirvió al ejército durante la Operación Tormenta del Desierto, en la Guerra del Golfo. Wow. Datos importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Después de su regreso, decidió comenzar su carrera musical en 1993, pero en 1995 su álbum Bombastic tuvo algunos éxitos y precisamente uno de ellos lo tenemos aquí. Wow. Esto es In the Summer Time. Esto es en la época de verano. Escuchemos a Shaggy. I'm a fear in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun up, them tire. Some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate fear. Taking care of her career, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical ear. She looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin, Shaggy, now with a musical swing. I used a pretty little woman, sexy as can be. Sweet as a honey sting like bumblebee. Shaggy said pretty little woman, sexy as can be. Sweet as a honey sting like bumblebee. Ay, ¿quién nos recuerda este In the Summertime? En aquella época de verano de los años 90, era el año 1993. Se llama Shaggy, más conocido por la banda sonora de Asalto al Tren del Dinero. Señor, ¿recordáis? Clásica película, ¿eh? ¿Recordáis? Aquel, buena película. ¿Cómo se llama el negrito este? Sí, el de toda la vida. Sí, actuó no. Además para mí, para Michael Jackson. No me acuerdo ahora. ¿No, te acuerdas cómo era? No me acuerdo. Bueno, pues siento este Shaggy. De Dios, pero bueno, no me acuerdo. No te acuerdas. Actuó para Michael Jackson en el concierto del Madison Square Garden dedicado a los 30 años de carrera del rey del pop. Era septiembre del 2001, ¿eh? Ando, sí, ha llovido un par de veces, ¿eh? Fantástico tema, ¿eh? In the summertime. Los 80, 90 y más. Sí. Buen reggae, eso es. Bueno, nosotros vamos a tener que dar caña al tercer bloque. Pero lo tenemos que abrir ya, lo tenemos que abrir. Lo abrimos ya. Sí, por favor. Bueno, estás en los 80, 90 y más. Este programa que empezó a las 6 de la tarde y que estamos hasta las 7 y media. Vamos por el tercer bloque, el y más, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Sky Blue, los éxitos de William and Britney Spears, las letras de Enrique Iglesias o este The Monster de Eminem y Rihanna. Los 80, 90 y más. Todos los viernes en Radio Berriozar de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Sky Blue. Esto se llama Go On Girl. Vamos, chica. Come on. Go on, girl. Get there. Shake that ass like this cash on the ground. Got a sweet tooth for that Tootsie Roll. Give me two and I'm good to go. I'm super rich if you didn't know. Got money, ain't funny, what you wanna say? Sunny all day, no work, I'll play. By the beach I lay, with your beach I lay. Stack more chips in the Frito-Lay. I'm at the club and I'm wildin' out. I'm at my house and I'm wildin' out. Is that Mariah? She wildin' out. Tell Rick James, sonny, get off my couch. Cause I'm super buzz and I'm super high. Girls just call me super fly. I want you, you, you, you, and you in my room tonight. Go on, girl! Get out! Shake that ass like this cash on the ground. Go, girl, get out. This your chance, show them fools what you about. Ooh, round of applause. Then a draw, down some booty class. Alright. Ooh, get you to a big mind, nigga, that's some booty class. Now to my ladies. Yeah. Are you rolling it? Yeah. Can you make it clap and drop? I see this thick dot cutie tryna come up on my bottom. That's how it is when you got dough like you won the lotto. Making it rain, you will drown. Booty be floating around, flipping it, breaking it down. The way she addicted the sound, you loving me now, but you better. Going Girl, claro que sí, vamos chicas, con este Sky Blue, este cantante, rapero y bailarín estadounidense formado en Los Ángeles en 2012. Aquí nos comemos ya los años y las décadas, vamos rápidamente. Anunció su separación temporal con el dúo Lin Fao, el tío de la inteligencia en solitario, de la ingenia en solitario, aunque mantiene la línea rapera de LMFAO. Por cierto, ¿sabéis quién es su abuelo? Pues nada más y nada menos. Yo sí. ¿Tú lo sabes? Yo sí. A callar. Vale. ¿Cuánto sabe, Carlos? Es el fundador de la Motown Records y descubridor de artistas legendarios como Michael Jackson. El tío se llama Sky Blue, amante del hip hop, rap, pop y electropop. Esto se llama Go On Girl. Vamos, chicas. ¿Cómo lo llevamos? Oye, chica, ¿y cómo estás? Nosotros también tenemos nuestro rapeo particular, ¿eh? Este es el, ¿sabes quién es, no? Es el de las gafas estas cuadradas, por favor. El de los rizos, sí, hombre, claro. Pelirrojos. Claro, bla, bla, sí, bla, sí, bla. Bueno, este es el más gracioso, además, pues ¿qué más ritmo llevaba? Nieto del fundador de la Motown. ¿Cómo son las cosas, eh? Sí. Alcanzó el número uno. En más de 10 países. Sí. Y bueno, ¿y? Una de las entrevistas dijo que estaba trabajando en su nuevo álbum y que estará disponible a finales de este año. Bueno, lo tenemos en cuenta. El mítico Sky Blue. Sky Blue. Vocal, además del dúo Ellen Fao. Ellen Fao. Maravillosa canción, sí señor. Sí, señor. Actual, vamos, chica. ¿Sabes? Esto nos gusta. Esto nos gusta muchísimo, sí. Pablo. Sí, hola, vamos, chica, ¿cómo estás? Hola, chica. Ven aquí, vamos a hablar. Ese cuerpo está infernal. ¿Cómo todo cantas? ¿Cómo cantas? ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Ay! Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Bueno. Todos los programas o casi todos los programas, claro que sí. Yo fíjate, que vamos, algún día claro, todos serán como todos serán como este. Vamos a tener aquí en nómina casi al Wyoming, lo tenemos al hombre de negro, tenemos a Carlos, no digo el apellido. Dentro de poco tenemos a Pablo Motos, a de los Migueros, ¿no? Así, sí, claro por que sí. Por supuesto. Los 80, 90 y más. Venga, vamos porque hay que sí, nos comen los minutos. Le venga. Vamos a dar caña, sí. Su compañía Dale. Discográfica se llama Amy Records. Es la voz cantante de Black Eyed Peas y además lo ha llevado al iceberg. Wow. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción electro dance incluida en el cuarto álbum de estudio llamado Will Power. Toma ya. Hablamos de Will.i.am. Sí. Y la colaboración de Britney Spears. Bien. En esta canción cargada de electro dance. Sí. Bueno, es una canción cargada de electro dance que se llama Scream and Shout. Gritar y vocear. Toma ya. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. Now rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half, half. Hey, yo, turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us, they looking at us, they looking at us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. are now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Sí, señor, esta es la buena sensación de Will and Britney Spears con ese scream and shout, con ese grita y vocea. ¿Has gritado? ¿Has voceado, Carlitos? Por supuesto que ha sí. Ha gritado, ya se te veía sí. Ahí magnífico, en cabina. Magnífico, el vocal bien. De Black Eyed Peas, Will.i.am. Y además acompañado de una, como no, espectacular Britney Spears. Sí. La traducción de la canción se refleja a disfrutar una noche de fiesta. ¿Sabías que la carrera de musical de Will.i.am comenzó en el verano de 1987? Sí. No, ¿verdad? No, pues no teníamos ni idea. Bueno, pues a partir de ahí, todo lo que ha hecho se ha convertido nada más y nada menos que en éxito o en oro. Llámalo como sí, quieras. Señor. Esto aquí es... lo tenemos, lo más actual. En 80, 90 y más. Y más. Sí, señor. Ay, es la buena sensación que tenemos a las 7 y 20 minutos de la tarde de este día especial, claro, porque es viernes, porque es inicio del fin de semana y que con él vamos, nos abre el weekend. Claro que sí, sin olvidar el programa de las 9 de Berrezar, está de fiesta. Eso es, a partir de las 9 que tenemos a Álvaro y a Mae. Por favor, con muy buena música que también nos ayuda a recorrer todo el fin de semana. Carlos, ¿a qué huele aquí? Aquí huele... Aquí Pablo. ¿A qué huele? Aquí huele a radio, te puedo tocar un poco. Los 80, 90 y más. Sí, señor. ¡Tócame! ¡I touch me! Oh, mira cómo se lo pasa. Sí, señor, son los 80, 90 y más. Ese recorrido musical que hacemos todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde. Hoy en el último tramo final, en el tercer señor. Bloque. En el cual, pues nada, te vamos a ofrecer otros pequeños temas. Vamos pero ya rápido. Una canción más. A mí me encanta este vídeo, Pablo. Lo tienes que ver, lo tienes que ver. Hay que verlo. A mí ya me gustaría estar encima de la mesa donde se apoya... Sí. El que viene a continuación. Ah, sí, con el Soy un monstruo. Sí, el de Vamos soy un allá, monstruo, claro que sí. I'm a freak, cantante y compositor español de música pop. Comenzó su carrera musical en 1994. De esto ya hace 20 años. Casi nada. Parece que no, ¿eh? Se pasa el tiempo volando. Así que fue ayer, ¿eh? El artista ha vendido ya, al día de hoy, más de 60 millones de discos y 40 millones de canciones en inglés y en castellano. O sea, no solamente se limita a cantar en castellano, el mocete, ¿eh? Ya damos más pistas. Sí, ha ganado sí. Los premios más importantes y prestigiosos de la industria discográfica. Entre sus mayores éxitos se pueden destacar, por ejemplo, aquel Hero, sí, I'm Loving You, ¿eh? Bailamos, Experiencia Religiosa, por favor. Experiencia religiosa. Hombre, claro. Pero sin duda, la más actual está hoy en los 80, 90 y más. Esto, ¿cómo se llama? I'm a Freak. And Pittsburgh. ¿Escuchamos? Sí. Él se llama Enrique Iglesias. En los años 80, 90 y más, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Soy un monstruo. Mr. Worldwide. Let's go! I try to let it go, but I'm addicted to her chemicals. I got a taste, I want an overdose. I love the way she gets so physical, fucks like an animal. Just imagine how you put your love on me. Lights off, lights on, ready for some action. Baby, come and give it to me. 'Cause I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. 'Cause I'm a freak. Your love on me. Lights off, lights on. track mind, 'cause I'm a freak. Pues sí, señor, aquí lo tenemos, a Enrique Iglesias. No hace muy poquito tiempo estuvo en Madrid, estuvo en El País, por supuesto, presentándonos este último, su último trabajo. Soy un monstruo. Eso es, sin duda alguna, Enrique Iglesias. Su nombre de pila, Enrique Miguel Iglesias Presley. Toma ya, lo de Presley, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Alguna connotación especial? Pablo. Oye, ¿por qué estamos así? ¿Con los brazos? ¿Estamos apoyando ahí al micro? Sí, porque me está recordando un poco al vídeo. Si ustedes oyentes han visto el vídeo de Enrique Iglesias, que sí. A mí también me gustaría estar con los coditos apoyados donde él los tenía. Sí. Sin duda alguna. ¿En dónde los tenía? Pues apoyaditos. Pues los tenía apoyaditos en unos pedazos de... unos culitos. Que ¿Para qué? Ni pitbull, vamos, ni pitbull. Nació en el año 75. Eres bueno, Carlito, es Tauro, como yo. Tauro, toma ya. A los 18 años de edad, Enrique Iglesias consiguió su primer contrato discográfico con el sello Fonovisa, mexicano. Además, anda, ¿sabes quién le dio la pasta? ¿Quién? ¿Sabes quién le dio los $500? ¿Quién? Su asistenta social. ¡Toma ya! Al loro. Su primer álbum fue galardonado por primera vez con el Grammy. En 1977, en la categoría como mejor intérprete de pop latino. Sí, señor. Este es, sí, señor, nuestro Enrique, el que nos brinda, o el que con nos, a través de él, sí, estoy señor. Convencido de que nos conocen. Hombre. En todo el planeta. En todo el planeta, sí, señor. Es un buen embajador de la música pop, claro. De la música pop y de la música española. Española, y además, bueno, cantando en inglés y en español. Oye, todo una maravilla. Sí, señor. ¿Continuamos, Pablo, o no? Sí, pero es que no, tenemos que decir adiós ya, o sea que es que ya... No, ¿cómo que adiós? ¿No sí. nos da para una canción? Bueno, no, sí, nos puede dar para una canción, pero tenemos que decir a los oyentes que nos tenemos que ir y sí, hombre, por supuesto que de un monstruo vamos a pasar a otro monstruo, o sea, eso lo tenemos más que claro, sí. Bueno, pues pero entonces eso. Nosotros pasamos. Vale, rapero, productor discográfico y estadounidense. Se hizo popular en 1999 con el álbum de estudio The Slim Shady. La Delgada Sombra, quien además ganó su premio Grammy al mejor álbum de rap. Ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo. Eminem hizo su debut protagonista con la película de 8 millas, el cual se dijo que la peli estaba en parte inspirada en su propia vida. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Sí, sí. Oyentes, la cuarta colaboración entre Eminem y Rihanna en los estudios. Esto es. The Monster. The Monster? El monstruo. Wow. Pitbull, Mr. Worldwide. A ver si, ¿qué nos está pasando, Pablo? Que al no, finalizar... correcto. Correcto. Sí. Nosotros nos queda nada un minuto, si quieres. ¿Sí? Nosotros comenzamos a eso de las 6 de la tarde con esa gran fuerza, con esa vitalidad, con esa chispa y buen humor y esas ganas de pasarlo bien y de estar aquí al pie del cañón, como todos los viernes, en Radio Berriozar en 100.8. Pues bueno, como decimos todos los viernes, nuestras expectativas, perspectivas, yo creo que se han superado con creces. Una vez más. ¿Y hemos sabéis logrado. Cuál es el motivo, Carlos? Una vez más hemos logrado el punto G. El punto G, exactamente. El motivo ha sido que hemos logrado conseguirte localizar... El punto G. ¿A qué huele aquí? Aquí huele a radio. Bueno, amigos, nos vemos el próximo viernes. Estamos en Semana Santa. El próximo viernes a las 6 de la tarde. Felicitaos, por supuesto, a todos los oyentes una vez más por habernos aguantado durante estos 90 minutos. Sí, señor. Y decíos que, así como os felicitamos, también os queremos convencer para que el próximo viernes estéis otra vez ahí, en la sintonía con nosotros. Exacto. 100.8. Gracias, Carlos, una vez más. Gracias, Jaime, colega que ha estado con nosotros acompañándonos y aguantándonos estos 90 minutos. A ver si le podemos dejar con el monstruo, ya que me he dedicado esa presentación para mí mismo. A ver si le dejamos pues escuchar. Tú mismo. Nos vemos. Hasta el próximo viernes. Bueno. Your love on me. Lights off, lights on, ready for some action. Baby, come and give it to me. 'Cause I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak. Baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. 'Cause I'm a freak. Yeah. So, baby, you roll it and rock it, move it, I use it, let's go. You know I lick it and do the things that'll make you explode. You don't believe me, mommy, just let me go low. Because I'm a freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, that, that you know. Now can I get the beep, beep, beep, beep, beep, beep, baby, back it up nice and slow. I just wanna skate, skate, skate, skate, skate, skate, skate, skate, right out and go. I came, I saw, I conquered, off to the next. Let's yeah, go. I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak, baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Yes, I'm just a freak. And when the sun goes down, gotta let it out. Baby, don't blame me, I'm just a freak.